Ey, Benjamin, he got Benjamins. Siempre se porta mal, así la pasa bien. Me dijo pa' qué mal, le traje alcohol también. Siempre se porta mal, así la pasa bien. Me dijo pa' qué mal, le traje alcohol también. No le importa que nos vean, cuando va ahí parece que le sube la marea. Los mensajes no los lea, por mi culpa le pelean. Siempre se porta mal, así la pasa bien. Me dijo pa' qué mal, le traje alcohol también. Siempre se porta mal, así la pasa bien. Me dijo pa' qué mal, le traje alcohol también. Botellas de ron y una libra de ron. Si te llamé de nuevo, pues fue por error. Esto no es pa' serio, yo juego mi rol. Le gusta rapero, igual Campbell Roe. A mí me gustan así como tú. Esto es Karol Crew y el que gane se quita la ropa. Qué cool, recoge maleta, nos vamos de tour. Es la más dura de su crew. Siempre se porta mal, así la pasa bien. Me dijo pa' qué mal, le traje alcohol también. Siempre se porta mal, así la pasa bien. Me dijo pa' qué mal, le traje alcohol también. No le importa que nos vean, cuando va ahí parece que le sube la marea. Los mensajes no los lea, por mi culpa le pelean. Dile que no eres de nadie, que no se ilusione, ey. Y que pa' acá no se asome, que en PR todo el año es sommel. Ella ya no tiene corazón. Siempre se porta mal, así la pasa bien. Me dijo pa' qué mal, le traje alcohol también. Siempre se porta mal, así la pasa bien. Me dijo pa' qué mal, le traje alcohol también. No le importa que nos vean, cuando va ahí parece que le sube la marea. Los mensajes no los lea, por mi culpa le pelean.